esperando para nadie en un lugar. Antes creía amar por unos besos de hechizo mortal. Pasan, pasan, pasan, pasan los días. Pasan, pasan, pasan melancolías. Thank you.